¿Quién fue Enoch? Porque nosotros estamos viendo ahora los personajes bíblicos de Hebreos 11. Y primero aparece Abel, de él ya hemos hablado. Y luego aparece Enoch. Pero Enoch es un personaje, uno dice, ¿quién es él? La Biblia habla de él, pero no hay un solo libro escrito por Enoch. Y tampoco podemos colocarlo en el lugar de, por ejemplo, a la altura de Abraham, o de algunos de los otros tantos, Abel, incluso que ya hemos tocado, o Noé. Sin embargo, es un personaje muy, muy interesante y verdaderamente gigante de Dios. Tenemos mucho que decir sobre él y yo voy a tratar de ser lo más breve que puedo. Le aseguro que no más de 80 minutos voy a hablar. El nombre Enoch tiene un significado muy bueno, dedicado o consagrado. Eso es lo que significa su nombre. Su nombre aparece en el libro de Génesis capítulo 5. Era el nombre de la primera ciudad del mundo, fundada por Caín. El mismo nombre, Enoch, Génesis 4:17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Esto está en Génesis 4:17. Nombre del primer nieto del mundo. Primer nieto del mundo, escuche, no es el suyo. Hijo de Caín y padre de Irad, Génesis 4:18. Y a Enoch le nació Irad, e Irad engendró a Meuhael, y Meuhael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec, Génesis 4:18. Bien, padre de Matusalén e hijo de Jared, o sea, sexto en la generación, según Lucas, desde Adán. Escuchen bien. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahaleel, hijo de Cainán. Repite Lucas, Lucas 3:37. Tenía 67 años cuando nació Matusalén, después de la cual habitó en la tierra por 300 años. Esto es Enoch. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios, dice en otro lugar, por lo que Dios lo llevó a su presencia sin haber muerto. Hebreos 11:5. Ya paramos, ahora aterrizamos en el libro de Hebreos. Bien, ahora vamos a Hebreos 11:5 completo. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es un personaje de quien vamos a hablar. ¿Qué en cuanto al libro de Enoch? No hay en la Biblia, busquen en su índice allí y usted no encuentra el libro de Enoch. Bueno, Judas, versículos 14 y 15, y Judas es un libro muy pequeño que está allí cerca de Apocalipsis. Leo esto. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hasta aquí la cita a Enoch en el libro de Judas. Breve libro, pocos versículos, y esto aparece en los versículos 14 y 15. Es un libro apócrifo, el libro de Enoch. Y sin embargo, se cita en la Biblia porque algunos de sus escritos parecen tener mucho en común, especialmente con el libro de Génesis. Escuche, varios libros aparecen como coordinados con el de Enoch. Génesis, Salmos, Jeremías, Apocalipsis, primer libro de Crónicas y Habacuc. también hay otros más. Es decir que ciertos escritos del libro de Enoch coinciden perfectamente con escritos de los libros que yo acabo de mencionar. Ahora bien, este libro de Enoch, que existe por ahí, no vengan a decir a comprar, ver dónde está el libro de Enoch. No. Yo tengo muchas copias de todo eso, pero yo no tengo libro, y yo no sé si el libro está impreso en español, como tal. Ese libro tiene 5 divisiones. Primero, la primera trata sobre los ángeles caídos, y ya saben dónde paramos, Génesis 6. La segunda son parábolas de Enoch, la segunda parte. La tercera parte es un tratado de astronomía, en el libro de Enoch. La cuarta parte relata 2 visiones, y la quinta parte es una especie de misceláneas, de todo un poco, de visiones que incluye el apocalipsis de las semanas, así llamamos. Vamos a leer algunos párrafos más adelante acerca de este libro. ¿Por qué para nosotros es importante hablar de Enoch? ¿Por qué es importante hablar de su libro? Te dirán, no, se está convirtiendo en medio en raro el pastor, porque ahora ya se mete con libros apócrifos. Bien. Le voy a decir por qué yo quiero hablar de él. Y voy a hablar, aunque usted no escuche, no importa. Primero, porque él es una semblanza del arrebatamiento de la iglesia. Y yo estoy fascinado por esta doctrina, el arrebatamiento de la iglesia. Segundo, porque él vivió justo antes de la increíble inmoralidad del mundo prediluviano. Después vamos a hablar de ellos. Este hecho nos habla de la inmoralidad de la generación pre-arrebatamiento y pre-tribulación. Cuando Jesús comparó la condición del mundo justo antes de recoger a su iglesia, o sea, en el arrebatamiento, allá especialmente en Lucas 17, con los días de Noé, sin duda él tuvo en cuenta a Enoch y su desaparición también. Jesús conocía el libro de Génesis como el resto de toda la Biblia. No es posible hallar una sola referencia de avivamiento espiritual para el momento antes del arrebatamiento. Y no era posible hallar avivamiento espiritual, excepto la astrología, el demonismo y cosas por el estilo, en los días de Enoch. La Biblia habla mucho acerca del futuro de la iglesia, y habla mucho de cómo parecerán los cristianos justo antes del arrebatamiento. Se habla de la hechicería en aumento, la incredulidad, el demonismo, falsos cristianos y falsos maestros, falsos profetas y falsas iglesias, bueno, hijos desobedientes a los padres, hipocresía religiosa, falsos ministros, especialmente un floreciente mercado religioso, según Apocalipsis 18, 11 al 13. Y escuchen lo que dice aquí. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Es lo que dice en Apocalipsis 18, 11 al 13. ¿No les parece que se parece a nuestros días? Hoy diríamos los mercaderes que lloran porque no recogen más dólares, ni euros, ni pesos, ni reales, ni guaraníes, ni escudos, ni nadie más cree en sus arengas y de sanidad y milagros, porque a esto vamos rápidamente, señores. Brujerías, alabanzas, propiedades, derroches de dinero, encantamientos, digamos, demoníacos, disfrazados de manifestaciones divinas. Esto es lo que hoy aparece. Yo a veces no quiero ni perder el tiempo, pero usted ahora va a internet, si sabe a dónde ir, en cualquier momento encuentra la cantidad de denuncias contra lo que se está haciendo en esa mega iglesia hoy en día. Pero ¿para qué hablar si cualquiera de ustedes ya tiene acceso a eso? Ahora, oh sí, ahora nadie, llegará el momento cuando nadie querrá más de todas estas grandezas que aparecen, milagros y supuestos milagres y gran cantidad de dinero en muchos círculos llamados cristianos. Llegará el momento cuando la gente no querrá más. No les sacaron harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos. En Apocalipsis dice, y eso corresponde a nuestros días. Pero sí, miles de dólares hoy se sacan. Le sacan el conocimiento de las Escrituras, sacaron el dinero que necesitaban para educar a sus hijos, para alimentarlos, para brindarles tratamiento médico, pero no les dieron la palabra ni los prepararon para los días venideros. Enoc caminó con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. La iglesia, la verdadera iglesia, quienes caminan con Dios, desaparecerán. El día está cerca. No necesitamos hablar mucho del fin que sufrió el mundo prediluviano, pero también sabemos que hubo un Enoc. Por eso Enoc es tan importante, porque Enoc es la figura personal. Un hombre, en una persona tenemos la imagen clara, el momento cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Caminó con Dios. No participó de la mundanalidad de sus días, que iba hacia el diluvio en los días de Noé. Enoc tuvo que desaparecer porque se acercaba el gran diluvio para dar paso a la generación que debería de ser destruida. La iglesia debe desaparecer y va a desaparecer, no porque aniquilen hasta el último cristiano, sino que todos aquellos que caminan con Dios desaparecerán, igual como Enoc. Porque se lo llevó Dios, se lo llevará Dios. Si Enoc es la figura de la iglesia, entonces Noé es la figura del remanente de Israel, nación que muy probablemente evangelizará durante la gran tribulación. Antes, cuando yo leía, y a veces yo siempre pensaba, bueno, el diluvio es la semblanza, es la figura del mundo que queda después de la iglesia, y había sido que a las dos cosas, el diluvio o la persona de Noé, mejor todavía, nos muestra al remanente de Israel que será salvo. Gran cantidad de judíos, todos los que sobrevivan, llegarán a ser salvos en el momento cuando la iglesia ya habrá partido, porque la Biblia es muy clara, y es más, da cifras precisas. Por ejemplo, en los capítulos 7 y 14 de Apocalipsis se habla de 144,000. Hay muchos que piensan, solo 144,000 son el remanente de Israel. No, 144,000 sellados, o sea, 144,000 los que estarán proclamando el Evangelio. Siervos les llama también. Los siervos en la Biblia del Señor son aquellos que se dedican a proclamar el Evangelio. Por último, es necesario hablar también de Enoc, porque él, lo mismo que Noé, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe, dice en Hebreos 11:7. Condenó al mundo. En otras palabras, nadie podrá decir, no, pero Señor, ¿por qué me castigas? ¿Qué culpa tengo yo? Yo no sabía. Si un Enoc pudo saber, entonces tú también pudiste. Permítanme leerle párrafos del libro de Enoc. Va por capítulos. Yo tengo unos cuantos acá, pero algunos capítulos tienen solo dos versículos. Palabras de bendición, comienza así, con las que bendijo Enoc a los elegidos justos que vivirán en el día de la tribulación, cuando serán rechazados todos los malvados e impíos, mientras los justos serán salvados. Versículo 2 ahora. Enoc, hombre justo, a quien le fue revelada una visión del santo y del cielo, pronunció su oráculo y dijo: la visión del santo de los cielos me fue revelada, y oí todas las palabras de los vigilantes y de los santos, y porque las escuché, he aprendido todo de ellos y he comprendido que no hablaré para esta generación, sino para una lejana que está por venir. Bueno, si Enoc era la semblanza de del rapto, todavía no llegó entonces su generación. Es, versículo 3, es acerca de los elegidos que hablo, y a causa de ellos que pronuncio mi oráculo. El único gran santo vendrá desde su morada. ¿Se imaginan ustedes cuánta coincidencia? Y luego ahí les voy a dar algunos textos donde en el mismo libro da referencias a la Biblia, a textos bíblicos inspirados. Versículo 4. El Dios eterno andará sobre la tierra. ¿Quién anduvo sobre la tierra siendo Dios eterno? Nuestro Señor. Sobre el monte Sinaí aparecerá con su gran ejército y surgirá en la fuerza de su poder desde los altos de los cielos. Luego 5. Y todos los vigilantes temblarán y serán castigados en lugares secretos, y todas las extremidades de la tierra se requebrajarán, y el temor y un gran temblor se apoderarán de ellos hasta los confines de la tierra. Versículo 6. Las altas montañas se requebrajarán y derrumbarán, y las colinas se rebajarán y fundirán, y como la cera ante la llama. El 7. Y la tierra se dividirá, y todo lo que está sobre la tierra perecerá, y habrá un juicio sobre todos. ¿Qué dijo Jesús? El cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Y luego sigue: pero con los justos Él hará la paz, y protegerá a los elegidos, y sobre ellos recaerá la clemencia, y todos ellos pertenecerán a Dios. Y serán dichosos y benditos, los ayudará a todos, y para ellos brillará la luz de Dios. Comparen esto con el remanente de Israel, especialmente cuando ustedes van a Romanos capítulo 11, versículos 25 en adelante, cuando habla que todos ellos serán salvos. Mirad que Él viene, dice en el 9, mirad que Él viene con una multitud de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos, y aniquilará a los impíos y castigará a toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y de todas las palabras altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado contra Él. Bien, si usted lee versículos 14 y 15 que ya leímos hoy, ahí coincide perfectamente bien. Y en el capítulo 2, escuchen el versículo 2, mirad la tierra y presta atención a sus obras desde el principio hasta el fin, como ninguna obra de Dios sobre la tierra cambia, y todas son visibles para vosotros. Luego, ved las señales del verano y las señales del invierno, cómo la tierra entera se llena de agua y las nubes rocían la lluvia sobre ella. Y luego da la cita de Mateo 16, versículo 3. Cuando pasamos al capítulo 5, versículo 1 de este libro de Enoch, no busquen en su Biblia, observad y ved todos los árboles, cómo en todos ellos despuntan las hojas verdes y los cubren, y todos sus frutos son para adorno y gloria. Ensalzad y considerad todas estas obras y sabed cómo el Dios vivo, el que vive eternamente, Él ha hecho todas estas cosas. Y el versículo 7, siempre en este capítulo, que ya es el capítulo 5, en el 7 dice: para los elegidos habrá luz y alegría, y paz, y heredarán la tierra, pero para vosotros, impíos, habrá maldición. Hay mucho, mucho más, y yo no quiero detenerlos demasiado en esto, porque no se trata de un libro inspirado por el Espíritu Santo, sino que simplemente nos interesa el personaje en sí. Repito, podríamos continuar, y yo traté de examinar varios otros textos de Enoch para compartir con usted, pero no quiero tomar demasiado tiempo. Si ustedes se fijan en el capítulo 5 de Génesis, versículo 21 en adelante, vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 200 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Y luego habla ya de Matusalén, y en el capítulo 6 ya comienza a hablar acerca de la inmoralidad de los tiempos, de los días, justamente posteriores a la partida de este hombre santo de Dios. En Mateo capítulo 23, versículo 35 leemos: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el templo y el altar. Esto en Mateo 23, 35. Debido a su actitud para con Dios, Abel llegó a ser el primer mártir. Por eso hemos tocado ya esto en nuestro estudio anterior. Abel aparece el primero en la lista de los grandes hombres en el capítulo 11 de Hebreos. Pero ahora vean esto. En Génesis 4, 8 al 11, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y continúa toda la historia cuando él dice que él no es guarda de su hermano, y luego sabemos por qué lo mató, porque la ofrenda de Abel era aceptada y la ofrenda de Caín no. ¿Qué era? Ya habíamos dicho también esto, que la diferencia enorme, la abismal diferencia entre uno y otro, fue que Abel trató de salvar, agradar a Dios con una ofrenda de sangre. Y Caín trató de agradar con una ofrenda de obras. Este mundo se divide en dos grandes religiones. Hay muchas entre ellos, básicamente son dos: los que tratan de salvarse por sus propias obras y los que derivaron la salvación a un inocente derramando sangre. Tanto Abel como Caín sabían esto, porque sus padres, Adán y Eva, les habrán contado todo lo que pasó en el capítulo 3 de Génesis, especialmente el versículo 21, cómo Dios proveyó solución al grave pecado que cometieron nuestros primeros padres. Ahora, yo siempre digo que los cristianos también se dividen en dos grupos, porque hay cristianos hoy en día que dicen que son cristianos, pero de ninguna manera están de acuerdo que la salvación es por la gracia divina. Usted dirá, bueno, deben ser los católicos y los protestantes. No. Entre los llamados protestantes hay muchos que son más católicos romanos en lo que a salvación se refiere que cristianos evangélicos. Toda persona, aunque sean miembros de esta iglesia, que no está 100% segura, no acepta 100% el hecho que la salvación depende totalmente del Salvador y no del salvo o del pecador, no es cristiano evangélico bíblico. Y está separado. Ahora, no estoy diciendo que todos aquellos que por obras piensan salvarse no son necesariamente salvos, porque a su vez ellos se dividen en personas que obtuvieron salvación por gracia, pero despreciaron al quien les otorgó la gracia. Ustedes van a encontrar mucha de esta gente por todas partes. Enoc, su nombre, como ya dije, significa dedicado o consagrado. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo puedo yo agradar a Dios? ¿Qué hago para agradarle? ¿No es cierto acaso que la naturaleza humana nos susurra al oído que la única manera para agradarle es hacer obras, recoger a los niños huérfanos, alimentar a los hambrientos, dar techo a los sin techo, ayudar a los necesitados, visitar a los enfermos, todas esas cosas? Alimentar a todos los que tienen hambre, educar a los que no tienen acceso a la educación. Más o menos esto decimos hay que hacer. Bien, es cierto, pero no para salvación. El problema no está en las buenas obras, sino el lugar que ocupa. ¿Qué ponemos primero? ¿Los caballos y atrás el carro para que lo estiren? ¿O el carro y el carro estira a los caballos? No, primero se ponen los caballos. Y los caballos son los que estiran el carro. Primero la salvación, la gracia. Esto es sin obras. Usted no puede hacer nada. Si usted comienza a buscar el perdón de sus pecados haciendo buenas obras, usted morirá haciendo, jadeando, sin saber si hizo suficientes buenas obras o no. Nunca sabrá cuánto. El único que hace buena obra para la salvación es la que ya fue hecha. Muy tarde usted se presenta para eso. Además que no sirven, ni yo tampoco, porque Dios exige que la buena obra sea hecha por una persona inocente, ajena al pecado. No se encontró nadie. Entonces Dios mismo en la persona de Cristo asume cuerpo nuestro. Para mí una de las muy buenas ilustraciones, este es el caso que ya también les conté, porque poco a poco voy repitiendo lo que ya conté, pues ya no hay más. Bueno, pero para aquellos que, pero como siempre hay gente nueva que nos escucha, aquel que había descuidadamente pateado un hormiguero, de esos que tienen así una, como una cúpula, una pequeña pirámide, pequeñita, pero, y la pateó, y vio como las hormigas totalmente comenzaron a correr de un lado a otro, y le dio tanta pena que hizo eso. Para él era muy fácil destruir, pero para las hormigas levantar otra vez eso, ay, ay, ay. Y dijo, ¿cómo puedo yo comunicar a las hormigas que no fue deliberado, que fue un accidente, que yo no me di cuenta, que yo le di la patada sin querer a su edificio? Bueno, llegó a la conclusión que la única manera era que él se volviera hormiga. Y si él se volviera hormiga, hormiga con hormiga se entiende. Eso es exactamente lo que Dios hizo. Se volvió hombre. Hijo del hombre, él se llamó muchas veces el Señor Jesús, el Hijo del hombre, para que el hombre llegue a ser hijo de Dios. Él dejó su gloria, él no tiene principio, él es eterno, y llegó a tener origen. Físico sí, pero llegó a tener origen. Él siempre existió, nunca hubo una época que Dios no existía. Pero llegó un momento cuando él se humanó, tomó cuerpo humano para comunicarse con el hombre. Y para ofrecerle perdón, para decirle, yo vine a pagar tu cuenta, tú no lo puedes hacer. Así que si quieres ser salvo, recíbeme como tu salvador. Y por la fe, deposita tu fe en mí. Ah, pero no puede ser. ¿Cómo? ¿Tú vas a ir a la cruz? Que no cometiste pecado, nunca hiciste ningún daño y tanto bien has hecho. Sí, pero yo voy a ir a morir en tu lugar. Porque la muerte es absolutamente indispensable. Por eso con el tiempo escribió el escritor sagrado, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Una vez salvos, haga todas las buenas obras que quiere. Es exactamente el orden de Efesios 2, 8, 9 y 10. Cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué cosa? La salvación. No de vosotros, pues es don de Dios. Usted no va a pagar nunca por la salvación porque Dios no cobra. Él no es cura católico, él no es obispo, él no es arzobispo, él no es pastor que hace que ofrece agua bendita por televisión y tiene una mega iglesia. No, no, no, él no es eso. Nada de eso tiene que ver con Cristo. Simplemente la salvación no se vende, solamente se da. O usted acepta el perdón por pura gracia divina, o lo único que le queda es el infierno. Escuche bien. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo único que tiene que creer que Él ya hizo todo. No por obras, directamente dice, para que nadie se gloríe. Pero Señor, ¿no me das una oportunidad para que yo haga obras? A mí me gusta tanto hacer algo por alguien. Me siento tan feliz cuando doy comida al hambriento, cuando doy ropa al que necesita ropa, cuando ofrezco techo al que necesita techo, cuando doy una palabra de estímulo, de ánimo a una persona que está desanimada y está a punto de suicidarse. Me siento muy bien cuando yo le ayudo a esa persona. Y Dios te dice, hijo o hija, sí. Lo que yo inspiré para que Pablo escribiera, te dice en Efesios 2, no termina con el versículo 9. Lee el 10 y entonces tú tomas eso y lees y dices, porque somos hechura suya, una vez salvos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Él nos tiene aquí solo para buenas obras. ¿Por qué usted el día que conoció al Señor Jesús no murió? Hubiera sido muy lindo, ir al cielo es mucho mejor. Usted está acá, tranquilo y vivido, bien vivo, no tiene ningún problema. Anda todavía por acá, sufre, llora, ríe, trabaja, pierde, gana, etcétera, todas esas cosas. ¿Para qué si en el cielo es mucho mejor? Ah, no, ¿qué quiere, que me suicide? No. ¿Por qué Dios se estructuró así? Porque Dios sabe que usted quiere hacer obras buenas. Y Él le dio el orden. ¿Cuál es el lugar que ocupan las buenas obras y cuándo y para qué? Usted puede hacer buenas obras como resultado de su salvación, pero nunca como medio, como fruto. Pero no más allá. Tenga mucho cuidado. Usted fue creado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, vamos a parafrasearlo así. Dios preparó las buenas obras mucho antes de necesitarlas nosotros, para que nosotros tengamos algo en qué ocuparnos. Por eso usted vive todavía, porque usted tal vez es una persona que nadie le aguanta. Ni su esposa o su esposo, ni sus hijos o padres o quien quiera, ni los vecinos, ni usted se aguanta. Entonces, ¿para qué voy a vivir? Y sin embargo vive. ¿Por qué? Porque si Él le salvó, por gracia sois salvos. Menos mal. Así, por malo que haya sido, usted igual fue salvo. No, pero yo sigo siendo igual. Ah, bueno, ahí está. Usted aceptó los versículos 8 y 9 de Efesios 2, pero rechaza el 10. Ahora es su deber poner su parte y comenzar y a vivir otra vida. Y esto se aprende. Usted está en otro terreno, en otro ambiente, en otra condición. Usted ahora es salvo, antes era perdido. Antes iba camino al infierno, ahora va camino al cielo. Y dice, ¿será que voy a vivir la misma vida que antes cuando caminaba rumbo al infierno? No, no. Pero usted dirá, pero muchos lo hacen. Oh, sí, quiere ser uno de ellos, hágalo. Y vivirá una vida cristiana, sabrá que es salvo, solamente porque la Biblia se lo dice, pero su corazón le dirá, no eres salvo. Su mente le dirá, no eres salvo. Los vecinos le dirán, ¿usted? ¿Usted es cristiano? Sí. Oh, ¿así era Cristo como usted? Oh, si yo voy a ser así como usted, yo no quiero, ni yo ni mis hijos irán a participar con usted en su iglesia, porque si esta es la clase de cristianos, y usted tendrá mucho que hablar para convencer que usted tiene vida eterna, que usted es santo, que es usted santo. Sí, sí, porque la Biblia dice que santo significa separado, y el día que yo recibí a Cristo, Él me separó. Ah, ese santo no lo quiero. Me quedo con San Antonio, San Trifucio, no sé cuánto, ahí hay tantos por ahí, que cualquiera sirve, ¿no? Mejor no me venga a hablar de eso. Yo esa clase de santidad no quiero, ni quiero que mi familia se meta en esa clase de santos. ¿Dónde equivocó el camino usted? Equivocó el camino al aceptar que la salvación es por la gracia. Pero que después de ser salvo, usted tiene oportunidad de hacer buenas obras. Pregunta, ¿todos los cristianos hacen buenas obras? No, pero no lo diga nadie, la minoría. ¿Y la mayoría? No hacen buenas obras. De nuevo se equivoca, porque dicen, si soy salvo, por gracia, ¿para qué buenas obras? Entonces, ¿para qué está el versículo 10 de Efesios 2, 8 y 9? Y está el 10 también. Para que anduviésemos en él. Dios preparó mucho antes de que usted naciera y que su abuelo y tatarabuelo y bisabuelo y todos los tataratatara nacieran usted, Dios ya había preparado. Antes de la fundación del mundo, las buenas obras en las cuales andar. Y si usted quiere ser, es decir, yo no quiero andar triste así como, no sé por qué, algo me pasa. Y usted va a buscar un psicólogo, después va a un filósofo, después va a un religioso. Y si tiene doctorado, tanto mejor. Y todos le dicen más o menos la misma cosa. Que usted tiene que levantar su autoestima. Y usted tiene que pensar en sí que usted es mucho más importante de lo que usted es. Y que usted realmente vale mucho más de lo que la gente le da y lo que usted piensa de usted. Usted tiene que disciplinar su mente para pensar en otra dirección. Y entonces usted verá que se sentirá muy bien y muy feliz con el tiempo. Esa no es la solución. La solución es, el problema suyo es entre usted y Dios. Entre usted y el Salvador. Él le salvó. Le dice, hijo mío, yo te salvé por gracia. Yo te dejé las obras que anduvieses en ellas. ¿Por qué no las practicas? Tú puedes sanarte completamente de todos tus problemas emocionales y demás si tan solo comienzas a ocupar tu lugar. Vamos a enumerar lo más importante que Enoch nos enseña. Perdonen que me quede con él porque me parece demasiado importante. Primero, él caminó con Dios. No era fácil, como no es fácil hoy, caminar con Dios. Cuando el mundo justo estaba en la antesala de la construcción del arca de Noé. O sea, se estaba acercando. Pasarían 120 años y vendría el gran diluvio. Si queremos entender mejor cómo era el mundo en los días de este hombre de fe, vamos a leer algunos versículos en el capítulo 6 de Génesis. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Cuando leemos lo que yo ya les leí algo acerca de la cuestión de los escritos de Enoch, él hace mucha referencia a la cuestión de la maldad de los hombres. Dice, por ejemplo, después volví hasta donde era caótico y allá vi algo horrible. No vi ni cielo en lo alto, ni tierra firme, fundamentada, sino un sitio uniforme y terrible. Vi allí cuatro estrellas del cielo, encadenadas, que parecían grandes montañas ardiendo como fuego. Entonces pregunté, ¿por qué pecado están encadenadas y por qué motivo han sido arrojadas acá? Uriel, el vigilante, y el santo que estaba conmigo, y me guiaba, me dijo: Enoc, ¿por qué preguntas y te inquietas por la verdad? Esta cantidad de estrellas de los cielos son las que han transgredido, noten que estrellas a veces son los ejércitos del cielo, que son los ángeles, el mandamiento del Señor, y han sido encadenadas aquí hasta que pasen 10,000 años, el tiempo impuesto según sus pecados. Y luego más adelante salto del versículo 6 al 8. Entonces dije: qué espantoso y terrible es mirar este lugar. Contestándome Uriel, el vigilante y el santo, que estaba conmigo, me dijo: Enoc, ¿por qué estás tan atemorizado y espantado? Le respondí: es por este lugar terrible y por el espectáculo del sufrimiento. Y él me dijo: este sitio es la prisión de los ángeles y aquí estarán prisioneros por siempre. Lean el libro de Judas y ustedes verán exactamente que estos malvados son prisioneros, no están afuera. Esta es la condición, esta es la razón por qué Enoc desapareció y se lo llevó Dios, y es importante que lo conozcamos hasta donde no sea posible. ¿Cómo se parecía al mundo de Enoc? ¿O cómo se parece al mundo de hoy? Bueno, por ejemplo, dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, explosión demográfica, sobre la faz de la tierra. Así es. Ocurrió algo muy extraño y que nunca más se repitió, porque Dios le puso fin. Seres angélicos, perversos, se unieron a la descendencia, a las mujeres, hijas de Adán y Eva, y engendraron unos individuos que eran humanoides, no humanos. Bueno, Dios decidió destruir, según 6, capítulo 6 de Génesis, versículo 3, y dijo que le daba tiempo 120 años. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, los días de los hombres, 120 años. Después, el diluvio. Encargó luego a Noé para que construyera el arca, mediante el cual se salvaría él y su familia. En Judas 6 y 7, versículos 6 y 7, dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos de Sodoma y Gomorra, habiendo, y también los ángeles que no guardaron su dignidad, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. En otras palabras, aquellos que permitieron la raza humana, esa raza humana fue destruida por el diluvio, fueron encarcelados. Es decir, como los otros demonios tienen libertad para pasearse de un lado a otro, no estos, no están en libertad. En Hebreos 1, 13 y 14 dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles están al servicio nuestro, pero los ángeles pervertidos están al servicio de la perversión y los pervertidos. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Eso está en Lucas 16, 22. Cada vez que muere un cristiano es acompañado de los ángeles que están a nuestro servicio, a la morada eterna. La maldad, ¿era muy fácil para no caminar con Dios? Desde luego que no, porque la maldad había llegado a una situación intolerable. Había gigantes en la tierra en aquellos días, dice en Génesis 6, versículo 4. ¿Cuál era el tamaño de esos gigantes? ¿Cuán grandes eran ellos? En el libro de Números, versículo 33, dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Bueno, ustedes conocen cómo son las langostas y cuál es la diferencia de la estatura de ellas y nosotros. En Deuteronomio 3, versículo 11, dice: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá, de los hijos de Amón, viene a ser Jordania hoy. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Esto está en Deuteronomio 3:11. Y en el primer libro de Crónicas 20, versículos 6 al 8 dice: Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Versículo 7. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Todo esto en primer libro de Crónicas 20, versículos 6 al 8. Si queremos satisfacer un poco nuestra curiosidad, que es perfectamente comprensible, y calcular el tamaño del gigante Og, rey de Basán, de quien ya leímos recién, dice que su cama medía 9 codos de largo y 4 de ancho. Esto nos da 4 metros de largo y 1,800 de ancho. De manera que este caballero tenía una estatura por lo menos de unos 3 metros y medio. ¿3 metros y medio? Por lo visto, estos gigantes eran muy, digamos, temidos, eran rápidos y no era fácil escapar de ellos. En Job 16:14 dice: Me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí un gigante. Job 16:14. Así que cuídese si aparece por allí alguno. Menos mal que ellos están en encierro y no pueden engendrar más hijos. Hablando del sol, el salmista dice: Se alegra cual gigante para correr el camino. Salmo 19:5. El gigante es comparado también con Jehová en Isaías 42:13. Aquí dice: Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra. Despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Esto en Isaías 42:13. Y el profeta también dice, el profeta Jeremías: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Jeremías 20:11. Siempre los gigantes están en una categoría de superioridad en cuanto a fuerza y rapidez. Esto es lo que podemos decir de los gigantes en los días de Enoch. Primero, eran extremadamente grandes. Segundo, eran muy fuertes. Tercero, eran muy veloces. Cuarto, eran unos poseídos por ciertos demonios que los indujeron a que se unieran con las mujeres y procrearan. Esa procreación fue toda destruida en el diluvio. Quinto, eran en extremo perversos. Sexto, quien mataba a un gigante era considerado un héroe muy valiente. No era fácil matarlos. Séptimo, debido a la extrema maldad de estos gigantes, ellos están impedidos para actuar hoy, porque los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas, versículo 6. Ese día todavía no ha llegado. Estos demonios, en extremo malvados, no forman parte de lo que aparece en Efesios 6:12, donde dice: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí hay demonios, pero estos no están aquí. Este era el mundo de Enoch. Primero, aparte de él, era muy difícil encontrar a quien temiera a Dios. Virtualmente no había. Segundo, Enoch decidió caminar con Dios completamente en contra de la corriente de sus días. Tercero, probablemente la gente admiraba y deseaba la estatura de los malvados gigantes. deseaban su sabiduría, su inteligencia, su estatura, su fuerza física. Es por eso que muchos cristianos serios hoy están de acuerdo que muchas de las cosas que todavía se conservan, muy especialmente las pirámides, no solo en Egipto, en muchos otros lugares, por su precisión y su estructura, no es de obra humana, sino que estos humanoides, estos valientes, estos demonios que tanto hicieron ya en su época, que hoy los científicos no pueden encontrar cómo explicarlo, porque no era mente humana. La iglesia, el puñado de los redimidos, debe desaparecer para dar paso otra vez a la maldad que reinó en los días de estos individuos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, dice en 1 Corintios 15:52. Una de las razones por qué ocurrirá tan rápido todo es porque no habrá más tiempo que perder. La maldad del hombre irá más y más hacia lo peor. Os digo que en aquella noche, dice Jesús, estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. No importa que se diga que este texto no corresponde al arrebatamiento de la iglesia, porque está en Lucas 17:34-36. Para mí sí, porque nunca ocurrió eso ni veo dónde ubicarlo. Serán muchos los que participarán de esta desaparición. Habrá miles, cientos de miles, millones. Bueno, tenemos esta curiosidad contestada por Jesús, porque ya alguien se lo preguntó. Lucas 13:22-24 dice: pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. O sea, muchos procurarán ser salvos al final, pero ya va a ser tarde. No podrán hacerlo. ¿Por qué? Porque despreciaron la oportunidad que Dios dio. Nunca como hoy, desde que yo tengo memoria, y sobre todo desde que yo predico hace como 50 años, que estoy predicando el mismo evangelio, he visto tantos cambios. Permítanme decirles esto, además de todo lo que ya dije. Número uno, Dios tiene el plan bien establecido. Él tenía la fecha marcada cuando nacería Jesús. Llegado el momento, nadie esperaba que Jesús naciera. Hay 400 años intertestamentarios entre Malaquías y el nacimiento de Jesús. Ya las generaciones tantas habían pasado y Jesús no venía. Siempre hubo alguien que esperaba que algún día vendrá el Mesías, como ahora también. Pero de repente nace Jesús. Y hay una gran alegría. Solamente un puñado de pastores que están en Belén cuidando sus ovejas. Luego ya sabemos lo que pasó más adelante. Se comprobó que había nacido aquel de quien los profetas habían hablado. Todo lo que él hizo, todo lo que él enseñó, su muerte, su resurrección, su ascensión y su promesa de regresar, y todo lo que tenemos hoy en el Nuevo Testamento es para nosotros. Cuando en el reloj de Dios llega la hora para determinado acontecimiento, nada ni nadie podrá pararlo. Y hay eventos que tienen que tener lugar, y ojalá podamos uno de estos días hablar un poco sobre cómo Israel, por ejemplo, se está preparando rápidamente como inducido por una fuerza que todo indica en contra. Por ejemplo, la cúpula de la roca está en el monte Moria, donde tendría que estar el templo. Ellos se están preparando a levitas, se están preparando a sus sacerdotes y todo, sabiendo que no se puede. Pero poco a poco se van descubriendo cosas que antes no se sabían, que en realidad pueden permanecer juntos la cúpula de la roca y el templo que se va a construir. Pero ellos lo hacen rápido. rápidamente, de un día al otro, nació o volvió a nacer Israel. Eso sí que es un nuevo nacimiento. ¿Quién? Uno de los profetas dice, ¿cuándo se dio que una nación nazca al día siguiente? ¿Cuántos años tomó para que Paraguay obtenga su independencia? Ustedes saben mejor la historia paraguaya que yo. Incluso países como Estados Unidos y otros. Tomó mucho tiempo. Y por eso determinada fecha marca, tal año y tal fecha, tal día, se declaró la independencia completa de Inglaterra, por ejemplo. O en los países por acá de España o de Portugal, según el país. Pero ninguno nació de un día a otro. Pero cuando se trata de Israel, y es para nosotros para medir muy bien cómo Dios maneja sus asuntos, es demasiado claro. Todo ocurre de golpe. Un día, el menos esperado, el Enoch, la iglesia, los redimidos, se dirá, desaparecieron, se los llevó Dios, y tendrán que admitirlo. Y si no lo admiten, de todos modos, nadie los encontrará. No importa cuánto los busquen. ¿Por qué? Porque habrán partido. ¿Y por qué va a ocurrir esto? Porque rápidamente el plan de Dios continúa. Y el próximo plan de Dios es naturalmente Israel. Ya los gentiles habrán tenido su época, su tiempo. El Evangelio comenzó a predicarse a los judíos. Con el tiempo los judíos dieron la espalda a su propio Mesías. Pero nosotros los gentiles abrazamos el Evangelio. Lean las epístolas de Pablo y verán cómo él llora por su propia gente, porque él era judío y él quería que se salvaran los judíos. En un primer momento floreció la iglesia, pero tan pronto como floreció, al ver los judíos que los gentiles y ellos debían formar un solo pueblo, se negaron. Pero Pablo luego dice, bien, el hecho que ellos hayan hecho esto no menguó el crecimiento de la iglesia. Y luego viene el plan para ellos. ¿Y qué plan? ¡Cuán completo! Así que nos falta aparentemente muy poco tiempo para que el Señor cumpla con el resto de sus promesas relacionadas. Tanto con la iglesia, arriba hermanos, o arriba hijos, amada mía, el Señor dirá, porque es la esposa de él, como también para con los judíos. Creo que nosotros tenemos que mirar desde un ángulo completamente bíblico para darnos cuenta del tiempo que vivimos. Si hoy usted no es salvo, probablemente a medida que pasen los días se van a ir endureciendo más y más y nunca lo será. Si hoy siendo salvo usted no es activo para el Señor, no se interesa en comunicar a otros el Evangelio, muy probablemente pronto no será ya necesario, porque si usted es salvo, habrá partido y en el cielo a nadie hay que evangelizar. Y al infierno usted no va a ir, tampoco hay evangelización allí, aunque fuera. Pero si usted es salvo, usted naturalmente partirá para estar con Cristo. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Ella nos hace pensar, nos hace meditar y nos hace ver cuán cierto es todo cuanto tú nos dices. Y cuán maravillosos son los planes tuyos y cuán puntualmente se cumplen todos. Ayúdanos a vivir como quienes saben, porque lo sabemos, que tenemos poco tiempo, que nuestra oportunidad no es mucha y que muy pronto, Señor, tú recogerás a tu iglesia. Te agradecemos por amarnos tanto. Te agradecemos por darnos la oportunidad de proclamar el Evangelio. Por la puerta abierta para hacerlo, la libertad que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.